Adelante. Recuerden que los silencios y el tiempo de espera son importantes. Hagan, tienen el derecho a esperar, a reírse, a hacer lo que quieran. En su turno, solo acuérdense que hay gente esperándolos. Hay otros números delante de ustedes y hay más cosas delante de ustedes. Thank you. Okay.